minutos sobre la una del mediodía. Vamos a aprovechar esta recta final de esta edición de la mañana de hoy martes. Dentro del capítulo de la actualidad, por ejemplo, vamos a hacer referencia al sector de la piel y en concreto a Empiel. De un lado, sobre la Escuela de Artesanos de la Piel vamos a hablar, pero también sobre otra serie de cuestiones que tienen que ver con la Asociación de Empresarios como tal y de, por ejemplo, su participación dentro de lo que es la red Origin, de la que vamos a hablarle. Le hemos comentado ya en alguna oportunidad alguna cuestión al respecto, y todo ello viene en referencia a la denominación de origen a nivel europeo en la que se viene trabajando. Es un grupo, un lobby muy importante precisamente de esas denominaciones de origen, y de ello vamos a hablar en los próximos instantes. Pero ya decimos, como tema más próximo de actualidad, por ejemplo, la Escuela de Artesanos de Ubrique, que convoca nuevo curso para principios de febrero, y no queríamos que se nos pasara esta cuestión para todas aquellas personas que puedan estar interesadas. Así que tenemos al otro lado del hilo telefónico al secretario general de Empiel, Juan Enrique Gutiérrez. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Como decimos, novedad en ese sentido, hablábamos hace unas semanas, hace cuestión de un mes aproximadamente, con integrantes de la última, de lo que es el último curso, por ejemplo, que se está desarrollando en la Escuela de Artesanos. Hablamos con el propio Juan Enrique Gutiérrez. Comentamos que en este nuevo año ya se están pensando en próximos cursos y, por lo que me comentas, ya en este mes de febrero, ¿no? Sí, Juan Carlos, en primer lugar, aunque ya estemos a día 12 de enero, me gustaría felicitar a todos los oyentes de Radio Ubrique, felicitarles el nuevo año y que les traiga todo lo mejor. Una vez dicho esto, efectivamente, una vez ha terminado la última promoción de alumnos, que por cierto, todos los que se han graduado han conseguido un puesto de trabajo, lo cual, como tú podrás comprender y todos los oyentes, pues nos llena de satisfacción. El que unos chavales y chavalas que se han esforzado durante 8 meses que duran nuestros cursos, al final han materializado ese sueño que tenían al principio cuando se inscribieron aquí, que es conseguir un puesto de trabajo. Ellos se lo han ganado a pulso y al final pues han sido contratados todos los que han terminado, con lo cual estamos rozando el pleno. Esto también nos llena también de responsabilidad, nos hace seguir trabajando, no baja la guardia. Ahora mismo vamos a empezar otro curso a principios de febrero, este en horario de tarde. Ahora mismo estoy en pleno proceso de selección de candidatos. Hay muchísima gente, como podréis imaginar, superan las 650 personas en este momento, los que hay inscritas, personas que quieren hacer alguno de los cursos de la escuela, y ahora mismo pues estamos en pleno proceso de selección. Así que digo, porque de todas formas no está cerrado ese cupo, sino aquella persona que pueda estar interesada puede todavía inscribirse, ¿no? Sí, se puede inscribir a lo largo de todo el año, porque nosotros hacemos un curso detrás de otro y no es que solamente se inscriban para un curso en concreto, sino para, es una manera de mostrar su interés por formarse en la escuela, y da igual que vengan ahora o que vengan más tarde. Nosotros aprovechamos las semanas previas al inicio de una nueva promoción para un poco insistir en que la persona que no se haya enterado todavía o que no le hayamos informado, que ya será difícil porque ya han pasado por aquí cientos de personas, pero que lo puedan hacer, que vengan a nuestras oficinas, nosotros encantados de atenderles. Pero que se pueden apuntar en cualquier momento, nosotros estamos mañana y tarde aquí, de lunes a viernes, y que nosotros nos gusta además el contacto directo con las personas, le podemos informar perfectamente de cómo es el proyecto, de cuál ha sido su inicio, de cómo va y de cuáles son las expectativas que tenemos, y eso lo compartimos con ellos y además gustosamente. Por tanto, desde febrero, nuevo curso, sería la quinta promoción del curso de pequeña marroquinería. Exactamente, ya estamos en la quinta promoción, ya han pasado por aquí ya bastantes personas, y afortunadamente, como te decía con anterioridad, pues ya tenemos muchísima gente que está trabajando ya en el sector, que ya está formando a esa cantera que tanto hemos hablado y que fundamentalmente pues nos inspiró a la hora de hacer la escuela, ¿no?, de crearla. ¿Sería para un total de 20 alumnos? Sí, 20 alumnos. hombres y mujeres, intentamos siempre tener un equilibrio entre hombres y mujeres y bueno, y de todas las edades, ¿eh? También es importante destacar que no solamente son personas muy jóvenes, sino también personas maduras, ya con una edad, son todos jóvenes, pero que superan los 30 y en algunos casos los 40 años. La última vez que nos referíamos a la Escuela de Artesanos, conversamos con alumnos de la cuarta promoción, que ahora mismo son los que todavía no siguen sus clases, evidentemente. Los de la tercera, como nos decía, bueno, pues ya finalizaron, y además con ese pleno de empleos, que es, bueno, la mayor satisfacción, además, ¿no? Porque quiere decir que el objetivo para el que se creó, además, la Escuela de Artesanos, que es para dar respuesta a la demanda propia, que incluso ya destacaban los propios empresarios, bueno, pues eso de un lado se está llevando a cabo, y de otra parte, bueno, pues la recompensa para todos aquellos alumnos que están esforzándose, ¿no? Sí, hace poco, antes de terminar el año, tuvimos precisamente una reunión bastante larga, fueron casi 7-8 horas hablando solamente de la escuela, entre todas las empresas, que suelen ser además las de mayor tamaño de Ubrique, que están muy volcadas en el proyecto, y los empresarios que estuvieron en la reunión, los más importantes, estuvieron hablando de la escuela, del futuro de la escuela, del modelo de centro que quieren. Ellos porque un poco representan al resto, igual que en Piel, que también está representando también sobre todo a los pequeños. El empresariado está muy volcado con la escuela, muy volcado. Estas distintas promociones están demostrando de que lo hacemos de manera muy humilde, pero con los pies en el suelo. Estamos formando a gente que en muchísimos casos pues no conocían nada de lo que es el sector, que partían de cero, y que ahora mismo pues se están desarrollando su futuro profesional en alguna de las empresas de aquí, de Ubrique. Los empresarios quieren un centro específico de marroquinería, ya lo tenemos en la Escuela de Artesanos de la Pier de Ubrique. Los empresarios están muy volcados en todos los aspectos relativos a la formación de la escuela. Ellos intervienen tanto en el proceso de selección del profesorado como en las materias que se imparten, en las prácticas laborales que se realizan en las mismas empresas. Están muy, muy, muy implicados en el buen funcionamiento y la buena marcha de lo que es el centro. Colaboran muchísimo a la hora de donaciones de materia prima, de muchísima maquinaria que hace falta. Y todo eso hace que al final, aunque son cursos no subvencionados, cursos que hay que pagar algo al mes, no se le repercuta al alumno, ni muchísimo menos lo que costaría un curso de estas características, que sería muchísimo más caro de lo que la mensualidad pues le estamos exigiendo, ¿no? Eso unido al fuerte también apoyo del Ayuntamiento de Ubrique, al frente del cual está el equipo de gobierno actual, que está también muy trabajando codo con codo con nosotros, pues hace que el proyecto se vaya consolidando, y los números pues así lo demuestran. Sobre la Escuela Artesana hay que decir que se creó, ¿no?, una, que lo que te has referido anteriormente, en, ¿no?, una asociación de la propia Escuela de Artesanos, denominada Baipiel, ¿no?, si no me equivoco. Sí, sí, la asociación se llama La Piel de Ubrique, porque entendemos que la Unión Europea, y ya lo enlazaré luego con el tema de Origin, como tú me decías también al principio, la Unión Europea habla de la piel de Ubrique, y nosotros entendemos que puede ser, y de hecho es un nombre pues que puede reflejar verdaderamente la idiosincrasia de lo que es nuestra manufactura. La Pier de Ubrique es una asociación que el acrónimo es BIPIEL, como tú dices, que se creó el 5 de marzo de este año pasado, de la cual forman parte por el momento las empresas más significativas de Ubrique, del sector de la marroquinería, y que queremos ampliar con el número de socios, no solamente como socios de pleno derecho y socios que puedan estar en los órganos de gobierno de la nueva asociación, sino que también participen también muchísimos socios a título colaborativo, de manera colaborativa, con una cuota muy baja. Se ha aprobado el que la cuota de un socio colaborador sea de 5 euros mínimo al mes, cosa que cualquier negocio que quisiera colaborar y sumarse al proyecto lo podían hacer. Y se pretende que fundamentalmente el pueblo en su conjunto pues colabore en un proyecto que está dando empleo, que está sumando esfuerzos para que la población joven y no tan joven de Ubrique pues pueda conseguir un futuro en esto, y yo creo que es algo de todo. Con ese espíritu se crea también la asociación para generar recursos para que la escuela cada vez tenga mayores medios, tanto maquinaria como otro tipo de prestaciones que puedan servir también para que se puedan formar más y mejor todos los alumnos y alumnas que pasen por allí. Y bueno, y a partir de ahí pues empezaremos a visitar también pues muchísimos establecimientos profesionales de Ubrique para que se sumen al proyecto. Y decíamos, el otro de los temas que queríamos abordar está relacionado, ¿no?, con esto también, el de la red Origin, y en lo que se refiere al proyecto de consecución, ¿no?, de la indicación protegida, geográfica protegida. La red Origin, que ya decíamos en su momento, es una organización para una red internacional de indicaciones geográficas, o sea, es un lobby muy importante que representa unas 400 asociaciones de productores y diferentes instituciones relacionadas con lo que son las indicaciones geográficas, y bueno, pues de un total de unos 40 países, si no me equivoco. Decíamos que la piel de Ubrique había sido pues invitada a participar y ya de hecho formáis parte de pleno derecho de lo que es este colectivo. Si visitamos la web de Origin, pues podremos ver cómo José Pulido, el presidente de Empiel, es uno de los vicepresidentes de Europa de esta red, ¿no? Sí, en 2008, que nosotros empezamos a trabajar con los técnicos de la Comisión Europea para el tema de darle forma a un futuro reglamento comunitario europeo para las indicaciones geográficas no agroalimentarias, ya Origin, que defiende los intereses de los principales productores de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, pero de productos agroalimentarios, ya empezamos a trabar conocimientos, nos conocimos, en las reuniones a las que asistíamos, pues ya cada vez los contactos se iban estrechando. Ellos nos conocieron, vieron el potencial que tiene Ubrique tan grande y el esfuerzo que tantos ubriqueños y ubriqueñas pues han sabido hacer a lo largo de incontables generaciones, porque así nosotros lo hemos transmitido. Mi presidente Pepe Pulido, siempre que ha estado y que ha sido participante activo en las mesas y en las conferencias que se han celebrado en la Unión Europea, en Bruselas concretamente, pues siempre ha hablado de Ubrique, de la larga tradición de la marinería ubriqueña, del carácter muy emprendedor de lo que es el ubriqueño y la ubriqueña. Ellos pues empezaron a conocernos, vieron lo bien que trabajábamos, lo bien que defendíamos lo nuestro, y desde el principio pues ya coqueteaban, en el mejor sentido de la palabra, para que al final nos sumáramos a su proyecto. Ellos son un grupo muy importante a nivel mundial, estamos hablando de más de 400 productores, como tú has dicho bien, de más de 40 países de los 5 continentes, y ellos pues en la última Asamblea General que tuvo lugar en Brasil, en noviembre, propusieron el ingreso de Empiel en su organización, y además ostentando una vicepresidencia para Europa, que es un cargo, como tú podrás comprender, muy importante, que hará que defendamos lo nuestro a otros niveles y desde luego traer para Ubrique todo lo que podamos de trabajo, de contactos y de todo lo que al final al tejido productivo nuestro le sea positivo. Y en eso estamos, y este año que tenemos por delante, pues la verdad que va a ser un año intenso de reuniones, de trabajo, porque ya vislumbramos que dentro de un año aproximadamente ya ese proceso de reglamento europeo para las indicaciones geográficas no agroalimentarias pues será una realidad. Y en este caso pues nosotros también, de la mano del Ayuntamiento de Ubrique, que también se ha volcado también con este proyecto, igual que con la escuela, pues yo creo que lo vamos a materializar bastante bien. Pues decimos que se trata de un lobby muy importante a nivel mundial, en el que desde luego es importante, ¿no?, estar, y sobre todo teniendo en cuenta que se está en proceso de conseguir esa indicación geográfica protegida. Es una forma también de estar en todos los foros y conocer las últimas novedades, contar, como decimos, con esa participación, ¿no? Sí, nosotros estamos defendiendo Ubrique y además tú sabes que el ubriqueño y la ubriqueña le cuesta poco trabajo defender lo suyo. La verdad que estamos muy orgullosos de haber nacido aquí, de trabajar aquí, de habernos labrado nuestro futuro aquí. Todo el que ha sido acogido en Ubrique siempre ha sido acogido con los brazos abiertos, de siempre. Y el que es de aquí, exactamente igual, defiende lo suyo y nos vanagloriamos de tener una gente emprendedora, muy trabajadora, muy luchadora. Y eso a la hora de transmitirlo en los foros internacionales donde estamos, pues la verdad es que nos sale espontáneamente. Mi presidente Pepe Pulido, que además es una persona muy comunicativa, cuando está defendiendo su pueblo, pues lo hace magníficamente bien. Igual nuestra alcaldesa Isabel, que nos acompañó en la última reunión que tuvimos en Bruselas, igual anteriormente nuestro alcalde también Manolo Toro, todo el que ha venido bajo el pabellón de Ubrique, y nosotros eso es lo que estamos defendiendo, pues lo hace con el corazón y eso se nota. Y por eso también, entre otras cosas, nos ven como unos excelentes interlocutores para que hagamos de eso unión entre estos grandes productores. Están dentro de Origin, para que la gente se haga una idea, pues los productores del café de Colombia, los relojes suizos, por ejemplo, imaginaros el nivel, el champán francés, las principales indicaciones geográficas, denominaciones de orígenes de los principales vinos a nivel mundial, desde el champán francés hasta la Ribera del Duero, Rioja. Estamos hablando de un grupo que es una élite con muchísimo peso a nivel internacional, y nosotros estamos ahí dentro de esos productores que son mundialmente conocidos. Tenemos una vicepresidencia para toda Europa, no solamente para España, sino para todo el conjunto de la Unión Europea. Y estamos al lado de productores franceses, italianos de reconocido prestigio, y bueno, alemanes, y estamos en ese nivel. Eso también es una responsabilidad también para nosotros, pero que asumimos con gusto, porque como decía con anterioridad, todo lo que sea por Ubrique es poco. Pues nosotros que seguiremos también, ¿no?, la participación de nuestra localidad, del sector, en esta red Origin, una organización para una red internacional de indicaciones geográficas. Es una de las últimas novedades que queríamos comentarle, y también recordamos el nuevo curso de pequeña marroquinería que comenzará a echar a andar en febrero. Lo referente a la Escuela de Artesanos de la Piel. Simplemente para quedarnos aquí, Juan Enrique, aquella persona que esté interesada todavía puede hacerlo, debe contactar con vosotros en el 460211. Exactamente, y si es de aquí o es de la zona, que venga a visitarnos. Nosotros estamos en Avenida Manuel de Falla, número 4, justo al lado del edificio del INEM y el de la Fundación Alzheimer, que estamos justo en el centro. Es un edificio que está en el centro de estos dos, que tiene una marquesina blanca, no tiene ninguna pérdida, y nosotros ahí le atendemos gustosamente, como de hecho estamos haciendo estos días, además mañana y tarde, porque está viniendo muchísima gente. Pues con ese recordatorio, esa información que queríamos dar sobre este curso también, nos vamos a quedar agradeciendo, como siempre, la información por parte de Juan Enrique Gutiérrez, secretario general de Empiel. Muchísimas gracias. Gracias, como siempre, a vosotros. Y también os adelanto algo que puede ser también interesante que los oyentes también lo conozcan. Con motivo del primer año de la Escuela de Artesanos, que ha sido este año 2015, este año pasado, vamos a galardonar a distintas instituciones con los primeros premios que se han otorgado, a los premios que van a llamarse Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, que van a reconocer, digamos, a distintos profesionales y organizaciones dentro de lo que sería la difusión y de la cultura de la marroquinería, en concreto de la escuela. El premio que hemos concedido, además por unanimidad del jurado, para el mejor medio de comunicación que ha difundido las actividades de la escuela, ha sido para vosotros, para Radio Ubrique. Ya lo hemos comunicado oficialmente a su directora. Y bueno, y vaya a tener el premio a la comunicación de 2015, que ya en breve también nos pondremos en contacto y saldremos otra vez en antena para también comentarle a todos los oyentes estos detalles. Desde aquí quiero trasladaros nuestra felicitación, porque además os lo merecéis, a todo el conjunto de personas que trabajáis en Radio Ubrique. Y nada, yo creo que esto puede ser también un estímulo para para que todo el mundo dentro del marco de sus competencias, pues arrimemos el hombro y al final hagamos más grande a nuestro pueblo. Pues muchísimas gracias, nos vamos a quedar con esa última noticia relativa en este caso a Radio Ubrique. Muchas gracias, Juan Enrique, y por supuesto a toda la Escuela de Artesanos de la Piel por acordaros de nosotros, y aquí seguiremos, por supuesto, es nuestra obligación, pero además es nuestra función social, y estaremos muy atentos a todo lo que acontezca en torno a la Escuela de Artesanos, en torno al sector de la piel en definitiva. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto, por supuesto, para seguir en esa línea, en informar sobre todo lo que es, al fin y al cabo, además, la industria, la actividad económica y bueno, pues el ser, ¿no?, de nuestra localidad. Juan Enrique, muchas gracias. Gracias a ti, como siempre, y un saludo muy fuerte a todos los oyentes. Buenas tardes.